Bueno, 52 minutos de las 10 de la mañana, 12 grados 4 décimas de temperatura. Le vamos a dar la bienvenida a la radio a Raúl Escudero, el titular de las farmacias de AMEM, de La Mutual. Guillermo Tenaglia en el día de su cumpleaños, Beto Cuchán y Paola Celaya lo saludan. ¿Cómo está, señor Escudero? Raúl. Qué bien. Ya me saludó. Un placer. Sí, un placer saludarlos, un placer saludarlo. Feliz cumpleaños, Guillermo Tenaglia. Muchas que ya... Gracias. Temprano te saludé. Sí, hoy. Temprano, sí, señor. Bueno, ya ahora te darás cuenta cuál era el motivo de no es que me levanto a las 4 de la mañana a saludar los cumpleaños. Sí, bueno. Sí, ahora. ¿Que a claro, las 4 lo saludó? No, yo digo, el negro de Azucena, sí. De Azucena, digo, en sus épocas de mozo, sí. De pequeño, digo, a ordeñar la vaca. Le quedó esa, reloj, esa costumbre, pero no, lamentablemente no, era por otra cosa, sí. ¿No? Pero bueno, chicos, un placer charlar con ustedes. Si tengo que decir qué vínculo tengo con ustedes, especialmente con Norberto, con Guillermo y con la dama, con esa belleza femenina que tiene ahí, puedo decir tranquilamente que tengo un vínculo de amistad. Y la amistad no es solamente decir, no, porque el amigo, sino el amigo termina siendo un dios, ¿viste? Yo digo, claro. Hay amigos, sí, es cierto, y después el resto son amistades, son amistades buenas como la que tengo con ustedes, de mucho tiempo. ¿Y dónde está el límite de la amistad y del amigo? No sé, para mí... Yo tengo muchas amistades. Está muy bien, Raúl. Hay que rodearse de gente y pasar... Pese que ahora no se vaya a juntar con el amigo Tenaglia porque lo saca con una carabina, le digo. Está negado por el tema de la cuarentena. No quiere ver a nadie más que a su círculo íntimo. Casi que ni con nosotros quiere trabajar acá. No, es más, yo lo tuve que saludar a 1.5 metros de distancia. Sí. Sí, están olvidate. Muy cuidadosos. Bueno, y con el tapa boca puesto. Sí. Y recién acá, bueno, viste, acá somos muchos trabajando. Claro. Abajo en la farmacia y acá en la parte de arriba, recién éramos 8. Ah, es cierto, claro. Es cierto. Hay una mesa de trabajo que hay 4 personas. Hoy nos visitó su excelencia el contador Farinelli, más Graciela que hace las recetas, más Cecilia, digo, éramos 8, más claro. Carlitos, 8. Y bueno, la verdad que hay tantas cosas, que, bueno, cuando quisimos acordar estábamos a los gritos, ¿no? Uh-huh. Estábamos a los gritos. Yo le estaba diciendo que cuando Nemo se enferme, ¿viste? Yo hago el papel de Nemo. Sí. Digo, cuando Nemo se enferme, digo máximo 72 horas. Agarren todo lo que tengan, lo que puedan manotear, y bueno, ese es el patrimonio que les va a quedar. Esa es una. Y la otra, digo, la incertidumbre y el miedo que tengo de cómo, dónde estamos yendo como país, ¿no? Sí. Hablando de cómo estamos yendo como país, Raúl, en un país que siguen pasando cosas y vándalos y robos y otro tipo de cuestiones que lamentablemente no han frenado pese a la pandemia, y vos lo viviste en carne propia esta mañana, ¿no? En las farmacias de AMEM. Sí, rotura de puertas, 4:30, suena el teléfono. Yo cuando suena el teléfono en un celular especial y veo que termina en 900, digo, bueno... es la alarma, y bueno, que sea lo más leve posible, ¿viste? Uh-huh. Que sea lo más leve posible. Así que bueno, cuando llegué acá a la esquina de 4 de abril, la puerta rota, por suerte no era nada más que eso, pero bueno, una gran explosión, porque nuestro vecino se levantó, salió por la terraza y me dice, Raúl, fue una explosión terrible, me despertó. ¿Piedrazo fue? La explosión. ¿Piedrazo fue? No saben. No, porque la piedra no lo rompe y tiene que ser una, y además la piedra hubiera quedado ahí, nadie hubiera roto, hubiera tirado la piedra y se la hubiera llevado. Uh-huh. Así que aparentemente ha sido con un martillo. Epa. Pero un terrible, terrible estruendo, ¿eh? Al vecino lo despertó, bueno, estruendo y movieron. Claro. Entonces, no sé. Claro, para colmo ahí en esa zona no tenés cámaras de seguridad. Beto, nosotros enfrente, haciendo cruz, haciendo cruz con el frente de la farmacia por la calle Las Heras, justo en un poste grande de luz, tuvimos una cámara nueva, pero no por mucho tiempo. En el celular tengo anotada, en un cuaderno, tengo anotada las fechas que pusieron y en las fechas que las sacaron. Cuando hubo dos o tres robos acá por la cuadra, cuando el club excursionista estaba vigente con actividad, la cámara, un día pedimos, por un robo pedimos las cámaras y las cámaras que estaban frente al club excursionista no funcionaban. Uh-huh. Bueno, tanto bochinche que pusieron una cámara ahí enfrente. Entonces, bueno, qué bueno, por lo menos estamos protegidos de... No vamos a impedir un robo porque los ladrones vienen, rompen el vidrio, sabe que alguien tarda en venir, y entonces a nosotros en un momento rompieron la puerta, entraron, manotearon los dos controladores fiscales y movieron. Y sin cámara no podés ver absolutamente nada, ¿viste? Así que bueno, ni siquiera tenemos esa posibilidad de tener la cámara. La verdad no. En ese sentido yo me siento que estamos desprotegidos. Cuando veo por la tele el servicio que te brindan las cámaras de seguridad, donde de manera automática ven un robo, de manera automática desde el centro de monitoreo llaman a la policía actúa, persiguen a delincuentes en motos, en autos. Y bueno, yo acá lamentablemente no veo que esas cosas ocurran. Uh-huh. No veo que esas cosas ocurran. Sí, lo que veo todos los meses en la factura de impuestos, dentro de los 14, 15, 20 impuestos que pagamos en las boletas locales, veo un ítem que dice seguridad. Uh-huh. Protección ciudadana, tasa de seguridad, eso sí lo veo, y que obviamente cada vez es más, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una falencia que tenemos. Sí. Raúl, ¿es frecuente así este tipo de acciones por el barrio, digamos, o no? Mirá, vos sabés que por acá, de este lado de Colón, uh-huh, de este lado de Colón, era como que nos habíamos tomado unas vacaciones. Uh-huh. El último fue allá por julio, agosto del año pasado. Después, bueno, en esta dirección, acá a esta altura, acá por Paz, por Alem, viste, han ocurrido algunos casos últimamente, pero por suerte, de este lado, acá, Marconi, Colón, Machado, Balbín, hubo un momento que estaba bravo, ¿eh? Uh-huh. Había por acá en algunos departamentos, había unos muchachos que muy laburantes eran, muy laburantes. Uh-huh. Y siempre teníamos alguna visita, pero bueno, ahora hacía un tiempo que nos habían licenciado, uh-huh, que no nos molestaban. ¿Y van a tomar alguna otra medida, aparte de las que ya están tomando hasta el momento, Raúl? Mira, urgente, vamos a ver dónde, con quién podemos instalar un nivel de costos, de instalar un domo acá en la esquina. Y por otro lado, sí, ya tomamos la decisión de poner rejas y si no una cortina metálica, uh-huh, lo que más rápido, claro, podamos disponer. Así que bueno, si las cortinas metálicas el proveedor tiene y las puede estar instalando hoy, bien. Si no, a más tardar mañana, el lunes, el martes, pero en el menor tiempo posible vamos a instalar las cortinas metálicas, uh-huh, porque bueno, no te asegura nada, ¿viste? Claro. Pero te da un poco más de tranquilidad. Bien. Ya no tenés la puerta tan expuesta. Sí, no, además sobre todo los valores que se manejan en las farmacias, ¿no? La cantidad de cosas que hay y lo que cuesta reponerlas si esto se termina faltando, ¿no? Es un problema. No, seguro. Uh-huh. Cualquier situación de robo, ¿viste? Te genera un montón de situaciones. Uh-huh. Pero bueno, una más, Iván. Claro. Sí, es verdad. Raúl, y ahora ya está la farmacia abierta, digamos, pudieron cambiarle el vidrio. Sí, estamos hoy provisoriamente temprano pusimos un policarbonato, así que bueno, no sé, Julito estaba ocupándose de esa situación con el proveedor, así que calculo que en el día de hoy sí vamos a tener el vidrio nuevamente puesto, y no sé cuánto demorará la colocación de una cortina metálica. Claro, para tener más eso. Sí, por lo menos seguridad. queda un poco más de seguridad. Esto sí, frente a la falta de seguridad externa, todos están por el mismo camino, ¿no? Tratando de reforzar la propia. Bueno, nosotros en el instituto, donde está el buffet y todo eso, tomamos a partir de los robos que tuvimos, tomamos la decisión de hacer rejas, unas rejas importantes en cuanto a espesor de los hierros, los caños y demás, más allá de tener la alarma, pero tomamos la decisión de seguir poniendo rejas, qué sé yo. Uh-huh. Por lo menos te da un poco más de seguridad. No es garantía 100%, pero uh-huh. Bueno. Seguro. Por lo menos te respalda un poco más. Bien. Bueno, Raúl, esperemos que no se repita, esperemos que puedan reponer ahí el vidrio y la reja, todo lo que nos contabas, y también tener esta cámara tan necesaria también para sí, AMEM y para todo el barrio. Seguro que sí. Por lo menos te da algo. Uh-huh. Sí. Bueno, Guille, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Raúl. Te mando un fuerte abrazo y bueno, hay un templo que está esperando la vuelta. Claro, bueno, sí. Cuando se termine la pandemia. Volveremos. Con la vacuna. Escúchame, volvieron otros, no vamos a volver nosotros. Sin vacuna, de Naelia no va. No, sin vacuna, olvídate, no, claro. Escudero. La va a ir a comprar ahí a la farmacia. Sí. Escúchame, a mí, ¿sabés qué pasa? Que yo no sé si se han equivocado de camino o no, porque sí. Hace mucho tiempo ya que se está esperando la vuelta, sí, mucho antes del COVID. Y claro, es cierto. Claro, es cierto. Tenemos problemas de organización. Sí, de comunicación. También. Sí, somos medio volados en eso. Pero bueno, chicos, les mando volvamos a la fase 5 y ahí el templo nos verá presente. Sí, seguro. Pero no, pero escuchame una cosa, si hasta 10 se podía. Claro, por eso, pero claro, en fase 5 sí. O sea, sí. Tenemos que volver a fase 5. Volver, ¿no? A fase 5. Después volvemos a fase 5 y no hay problema. Escuchame una cosa, volvemos a fase 5. Yo tengo dos mesas de 10. Ponemos 10 y 10, no importa si somos 20 en total. Y no, sí bueno. El DNU de Alberto dice 10. Dice 10. Claro, entonces vamos a cumplir. 10 en el patio y 10 adentro. Está buena. En la pila, alrededor de la pila. Gracias, Raúl, te mandamos un beso grande. Hasta luego. Adiós.